criados a ti, ante tu altar celestial. Y entre la gente se siente el ambiente y juntos vienen a cantar. La serenata en noches de plata en el Tepeyac cantarán. Mi virgencita morena bonita, el mundo te viene a admirar. Sale del alma la fe que te llama, creyentes con gran ilusión. La serenata seguimos cantando unidos en un corazón. Sale del alma la fe que te llama, creyentes con gran